pastora más hermosa que... Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy recordaremos al inmortal intérprete del bolero en los últimos 70 años, puesto que fue artífice y protagonista de primer orden en la interpretación del bolero puro, no obstante su origen argentino, y me refiero a Alberto Batet Vitali, mejor conocido artísticamente como Leo Marini. Nació en Mendoza, Argentina, el 23 de agosto de 1920. Fue cantante específicamente de boleros, además de actor, a quien se le denominó la voz que acaricia, porque verdaderamente sus canciones eran tan sentidas, tan llenas de ese dulce sentimiento, de esa melosa forma de modular, que más que cantar, parecía que acariciaba con esa voz tan profunda al decir sus bellas melodías. Su interés por la música y en especial por el bolero nace al escuchar por la radio a tres cantantes mexicanos que lo influencian y animan a convertirse en cantante. Ellos eran José Mojica, Alfonso Ortiz y Juan Arvizu. Su primera actuación fue en la radio local LB10 Radio Cuyo, invitado por unas vecinas que lo escucharon cantar. La experiencia fue efímera, pero le sirvió para tomar conciencia de sus aún imperfectas condiciones de cantante. Pero surgió un golpe de suerte. El tenor lírico español Juan Díaz Andrés estaba de paso por Mendoza. Alberto lo escuchó en la misma radio donde debutó y de manera inmediata buscó su asesoría musical. Juan Díaz Andrés aceptó enseñarle canto por un año, casi todos los días. Esa fue su única escuela musical, la que le bastó para realizarse de la manera que lo hizo posteriormente, convirtiéndose en uno de los intérpretes del bolero más famoso del mundo. De la pluma del compositor mexicano Pedro Galindo, escucharemos el tema Virgen de Medianoche. Tu manto azul, señora del pecado, luna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón, incienso de besos te doy. Escucha mi rezo de amor. Virgen de medianoche, cubre tu desnudez. Bajaré las estrellas para alumbrar tus pies. incienso de besos te doy. Escucha mi rezo de amor, Virgen de medianoche, cubre tu desnudez. Bajaré las estrellas para alumbrar tu Cuando Alberto ya tenía perfeccionada el arte de cantar, el mismo Díaz lo llevó a la emisora local a probar suerte. Es aquí donde Juan Díaz Andrés, junto a Francisco Fábregas, el presentador del programa, lo bautizaron como Leo Marini, su nombre artístico. En 1941 viaja a Chile. Visita las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, en donde es contratado para cantar en vivo en salas de bailes y radios. Es en Valparaíso donde conoce al pianista cubano Isidro Benítez, que junto a su conjunto de músicos graban con Leo sus primeros discos para el sello Odeón. Virgen de Medianoche, Puedes Irte de Mí, Llanto de Luna, Inútilmente, Cerca de Ti. Y cortaron tu rostro. En 1942 se traslada a Buenos Aires. Allí ingresa de planta a LR3, Radio Belgrano, donde en esos momentos trabajaba el violinista Américo Bellotto Baroni con sus músicos. En 1944, Odeón, debido al auge del bolero en toda Latinoamérica, le propone a Leo grabar dos discos de 78 revoluciones por minuto, junto a los ya bautizados Don Américo y sus Caribes, incluyendo a Ya lo verás, Caribe soy y Contigo me voy. Maringa, maringa. El éxito de estos discos fue sorprendente y elevaron aún más la fama del cantante. En este año graba en Chile su primera película, Sueña mi amor. Ya convertido en un astro de la canción romántica, Leo Marini inicia una exitosa gira mundial. Primero visita Venezuela en 1948, después pasa por Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y de nuevo a Venezuela. Vuelve a Buenos Aires a grabar y luego va a Santiago de Chile, en donde se constituye como suceso artístico de la época. Realiza una nueva gira, esta vez por Perú, Ecuador y Colombia. Aquí presencia el Bogotazo. Se va a Puerto Rico, allí trabaja en la estación WNEL de San Juan. Escuchemos a continuación el tema Yo contigo me voy. Contigo me voy hasta el fin del mundo, óyelo bien, yo contigo me voy donde quieras tú. No me importa si voy a sufrir y a llorar si te quiero. no me importa sufrir los desdenes de tu ingratitud. Yo contigo me voy hasta el fin del mundo. Óyelo bien, yo contigo me voy donde quieras tú. Yo sé bien que seguirte queriendo será mi condena. No me importa llevar las cadenas de mi esclavitud. Contigo me voy hasta el fin del mundo. Óyelo bien, yo contigo me voy donde quieras tú. No me importa si voy a sufrir y a llorar si te quiero. No me importa sufrir los desdenes de tu ingratitud. Yo contigo me voy hasta el fin del mundo. Óyelo bien, yo contigo me voy donde quieras tú. Yo sé bien que seguirte queriendo será mi condena. No me importa llevar las cadenas de mi esclavitud. Contigo me voy y seré feliz. Como una rosa perfumada. Regresa en 1950 a Buenos Aires y trabaja con la orquesta de planta de la Radio El Mundo en el programa Sonrisas y Melodías. Es en esta estadía donde realiza otra película, Mari tuvo la culpa. Maringa, Maringa. Finalizado su contrato con la Odeón Argentina, firma con la SICO en 1951. Sidney Siegel, magnate de esta empresa, le aconseja marchar a La Habana para grabar con la famosa Sonora Matancera. Su primer tema con esta agrupación fue Luna Yumurina, siguiéndole canciones como Quiero un trago tabernero, Mi desolación y Desde que te vi. Merecías el amor. En 1952 filma su tercera película, Qué rico el mambo. Tu destino era de flor. Cosecha grandes éxitos con la Sonora, como Caribe Soy, Cobardía, Yo vivo mi vida, Amor de pobre, Dos almas, Maringá, Tomando té e Historia de un amor. Son algunas de las más recordadas. La vida de Leo Marini fue un devenir de giras por toda Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Es así como en Colombia nace su segundo hijo. Además, graba nuevos éxitos, Infortunio, Amor del alma. Tú quisiste hasta la muerte y el martirio de tu suerte, solo Dios. En 1958 graba Reminiscencias, el disco más vendido de su carrera musical. En 1970, el bolero ya venía en retirada, pero Leo logra otro éxito. Graba en Caracas, en donde vivió por muchos años, en 1970, con la Sonora de Arnoldo Nali, el tema Señora Bonita. En 1978, el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, lo condecora por su trayectoria musical, junto a otros destacados artistas como Libertad Lamarque, Toña la Negra, Bobby Capó, Damaso Pérez Prado y Pedro Vargas. Maringa, maringa. Con acompañamiento de la Sonora Matancera, escuchemos el tema Mi Desolación. No me has dado el retrato que un día me ofreciste. No puedo separarte de la imaginación. Por eso es que en mis tragos te miro largo rato y acariciando el vaso te busco en el licor. Y cuando tomo el vino, tu imagen aparece y siento como crece en mí la inspiración. Y así es como consigo no poder olvidarte y siempre recordarte en mi desolación. Cuando tomo el vino, tu imagen aparece y siento como crece en mí la inspiración. Y así es como consigo no poder olvidarte y siempre recordarte en mi desolación. Renato Capriles, el magnate de la farándula venezolana, solicita sus servicios para que su segunda orquesta, Los Solistas, enriquezca su repertorio con su melodiosa voz. De manera definitiva, después se va a vivir a Buenos Aires, buscando la cercanía de sus dos hijos. Cuando en la década del 80 es requerido en otras latitudes, vuela a Caracas, San Juan, Bogotá, Medellín, Cali, México, a deleitar a sus incondicionales fanáticos. Pero llega 1993. Leo Marini tenía un cáncer de próstata con repercusiones sistemáticas. La metástasis óseas de la columna vertebral certificaban el estado avanzado de su padecimiento. Lo que seguía sería un calvario, posibles cirugías y una hormonoterapia agresiva. 5, 7 o 10 años de supervivencia, con una deficiente calidad de vida. La actividad musical de Leo en el futuro estaba en entredicho, sus mejores recursos los debía encaminar a procurarse su misma supervivencia. Sus 73 años bien trajinados, de los cuales 54 los había dedicado con ahínco al trabajo musical, le indicaban que los mejores momentos ya habían transcurrido. Los 55 LP que había grabado eran historia, una historia bien documentada, con anécdotas por miles: dos matrimonios, dos hijos de distintas nacionalidades, uno cubano y otro colombiano, una actividad farandulera pletórica de alegrías y frustraciones, y a la hora de realizar balances, el aspecto económico era el más discutido. Escuchemos a continuación el tema Una aventura más. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Yo sé que soy una ilusión fugaz para ti, un capricho del alma que hoy te acerca a mí. Aunque me beses con loca pasión y yo te bese feliz, con la aurora que llega muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Y yo te besé feliz, con la aurora que llega muere mi corazón por ti. Yo sé que soy una aventura más para ti, que después de esta noche te olvidarás de mí. Te olvidarás de mí. Todos los países de Iberoamérica acogieron su cálida voz en los momentos cumbres. Su calidad artística se paseó por teatros, clubes, casinos, radios y televisión. Fueron épocas victoriosas, días exultantes, pero ahora todo era distinto. El declive insolayable de la vida ya había llegado. Era coherente sentarse con su esposa Gloria para planear el futuro. Las alegrías recibidas por ambos hijos cuando le procuraron los 5 nietos fueron inenarrables. Tendría que recordar también que desde hace 12 años, cuando presintió una debacle económica en su país, ya había distribuido entre los dos hijos, a manera de herencia, una cantidad considerable de dinero para que se aseguraran un futuro tranquilo. Gloria poseía por su cuenta un cómodo apartamento y ciertos ahorros que le reportaban buenos intereses para los gastos de una dama de 51 años. Abandonar de una vez por todas el entorno musical no sería fácil, pero las circunstancias eran mandatorias. Sus músculos no le respondían con la acostumbrada eficiencia. Aunque cuando se subía a un escenario a deleitar a la clientela, una oleada de energía lo invadía y olvidaba su deslenable condición. Y lo mejor de todo, su voz adquiría nuevas tonalidades y unos bríos insospechados recorrían su cuerpo sin solicitar aquiescendencia a la ley de gravedad. Entregarse a su público era su obsesión. Así fue como asistió en Buenos Aires en 1995 a un merecido homenaje que le brindaron sus compatriotas y del cual quedó para la posteridad un disco compacto. Disfrutemos del tema Lágrimas de Hombre. Llorando mi pena, como hacen los hombres, voy de barra en barra, matando el pesar en copas de olvido y caricias fingidas. Sin que nadie sepa mi inmenso penar, mi llanto es el llanto que nadie se entera, lágrimas que nunca las podrán borrar, lágrimas de que son tan amargas por estar condenadas a nunca brotar. Es el llanto que nadie se entera, lágrimas que nunca las podrán borrar, lágrimas de hombre que son tan amargas por estar condenadas. En Colombia fue la atracción del bolero. En Venezuela lo consideraron como suyo. En Cuba, su primer LP fue récord de ventas. En México, tierra de eximios artistas, fue estrella de muchos espectáculos. En el Perú, le obligaron a montar en un elefante de circo para cantar en unos carnavales. En Chile, el país que lo lanzó a la fama, lo idolatraban. En Puerto Rico, lugar de su primer matrimonio, fue acogido como figura estelar. La carrera artística de Leo Marini se puede dividir en dos etapas. La primera, la época del bolero romántico, cuando dos almas Llanto de Luna, Ya lo verás, Amar y Vivir, se escuchaban a toda hora y en todas partes. En esta etapa siempre contó con la gran colaboración de un formidable músico, violinista, director de orquesta, ya desaparecido lamentablemente. Don Américo fue el encargado de dirigir la orquesta en casi todas las grabaciones de Leo de esa primera etapa. Leo siente gran agradecimiento por Don Américo, gran amigo suyo, además de colaborador. La segunda etapa se inicia en el año 1952, cuando surge la combinación Leo Marini-Sonora Matancera, y las primeras grabaciones constituyeron un éxito tremendo: Maringá, Amor de Cobre, En la Palma de la Mano, Tomándote y otras. Mostraron un Leo Marini capaz de cantar temas rítmicos con la misma propiedad con que hasta esos momentos había cantado los melódicos románticos. Leo Marini muere completamente en el olvido, a tal grado que las agencias noticiosas publicaron notas pequeñas a su fallecimiento aquel 15 de octubre del año 2000, a la edad de 80 años. Con la muerte de Leo Marini se cierra otro capítulo de uno de los más caracterizados cantantes boleristas de América. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con el tema Agonía. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Tengo que pasar tu casa para llegar a la mía, y esto me causa una pena que está acabando mi vida. Tengo que pasar tu puerta y no entrar como lo hacía, para dormirme en tus labios hasta que llegara el día. Mas cuando hay luz en tu alcoba y oigo otra voz, no la mía, entonces ya mi dolor es una lenta agonía, porque yo sé que muy pronto voy a pasar por tu casa para morir en la mía. Ay, ay, ay, para morir en la mía. Tengo que pasar tu casa para llegar a la mía, y esto me causa una pena que está acabando mi vida. Tengo que pasar tu puerta y no entrar como lo hacía, para dormirme en tus labios hasta que llegara el día. Mas cuando hay luz en tu alcoba y oigo otra voz, no la mía, entonces ya mi dolor es una lenta agonía, porque yo sé que muy pronto voy a pasar por tu casa para morir.